Incendio de verdad, nada, que me hago incendio, se empezó a quemar por la cocina, esta nueva construcción de vidrio que tenemos aquí en la calle Estado. Nosotros salimos disparados porque yo soy vecina casi del lado de la casa y con terror de las maderas que se me queman. ¿No? ¿No estaba incendiando? Así que... ¿Estaba incendiando no. Eso? Se quedó una cocina prendida. Dejan una cocina prendida. Parece que los cuidadores que dejan no son personas muy confiables. No, creo que y eso, o sea, los cuidadores que están ahí parece que no son muy confiados porque se les quedó prendida la cocina, parece. ¿Y llegaron los bomberos? Llegaron los bomberos, sí, y apagaron, que estaba lleno de humo y todo. O sea, la verdad es que es terror porque aquí se quema una casa y nos vamos a quemar todo. O sea, de casa salimos todos disparados. Sí, sí. Ojalá el dueño se dé cuenta de la situación y haga más tenga gente responsable ahí. De verdad, ¿qué más puedo decir? Me cargan los negocios en este cerro. Basta de negocios en este cerro. Eso es lo que pasa. ¿Cuándo cagamos este cerro? ¿Nos podrían informar qué es lo que sucedió? Un recalentamiento de una cocina. Recalentamiento de cocina. ¿Se controló rápidamente? Sí, se controló rápidamente. No alcanzó daño en la muralla nomás, pero poquito. Perfecto. ¿Ah? Ya. Ok, muchas gracias. Ya. Hasta luego. Eso es lo que pasó en la calle Abtao, a la altura del el 550 y tanto, con un amago incendio, un recalentamiento de una cocina en un edificio que está en construcción o renovación. Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo está? Buscar a los trabajadores, necesito una explicación.